Estamos de vuelta en aire puro y quería leer una cosa que publicó un amiguito por ahí, que dice: hace exactamente 75 años los nazis fueron derrotados en Alemania, esto el 30 de abril. Hoy en Chile, luego de su activa participación en la dictadura militar, son dueños de algunas de las más grandes fortunas del país. Construyeron la torre más alta de Sudamérica, tienen importante participación en el retail, Cencosud, controlan los puertos, Ultramar, las semillas, Semillas Baer, y están infiltrados en el gobierno, el parlamento, el ejército, los pacos y quizá en cuanta cosa más. Luego de 3/4 de siglo, es hora de deshacerse del nazismo en casa. ¿Y por qué lo leo? Porque a propósito de las semillas, a propósito de esas cosas que de repente no entendemos que tienen que ver con, hoy día lo voy a presentar así, resoluciones exentas, organismos genéticamente modificados. Bueno, le preguntamos a Lucía, quien nos está ahora escuchando. ¿Cómo está, compañera? Hola, gracias por el llamado y la atención en estos temas. Estoy bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, ahí estamos viendo cómo se escucha la cosa. Me parece que se escucha bien. Cuéntenos, Lucía, a ver, la gente que estamos como de este lado del proceso, ¿cierto? Que muchas veces nos llegan nada más las informaciones, nos llegan nada más las informaciones, no entendemos mucho qué es lo que está pasando. Y el SAC sacó una resolución exenta que quieren permitir el uso de semillas genéticamente modificadas, bueno, y en realidad un montón de cosas más, ¿no? En Chile, gracias a toda la lucha que hemos dado por décadas las organizaciones ambientales, no hay una ley que permita el cultivo estratégico en Chile. Que para nuestro mercado, para ir al supermercado, comprar un producto a transgénico hecho en el país. ¿Perdón? En Chile no se puede cultivar transgénico para Chile, solamente se puede cultivar para Chile. Muchas veces han querido hacer esto de que se cultive para nosotros, de manera que nos inunden las ferias libres, por ejemplo, con verduras o frutas transgénicas, pero eso no les ha resultado, no les había resultado hasta este minuto, porque lo habían tratado de hacer por ley, y siempre la ley quedó parada por la oposición que teníamos, el ruido que hicimos las organizaciones, que hizo que que los proyectos de ley no fueran viables, se llamaban leyes de bioseguridad. Entonces ahora es un nuevo intento con la ventana, porque el SAC es la institución del Estado que es la que autoriza que se importen todo lo que tiene que ver con agricultura, y entre ellos las semillas transgénicas que se multiplican acá para exportarlas a Estados Unidos, a países que cultiven como España, que también cultiva, o digamos, a Brasil. A todos los que tienen grandes cultivos de transgénicos. Y entonces, hasta el momento, nuestro rol como país era, y eso también es lamentable, pero era proveer con semillas a los países que tienen ya su veneno repartido en todo el territorio, como por ejemplo Brasil, que tiene lleno de transgénicos y lleno de plaguicidas el país. Y nosotros, entonces, solamente tenemos una muy pequeña superficie de cultivos para sacar semilla y exportarla transgénica. Y esta resolución del SAC apunta a cambiar eso, porque las semilleras son empresas muy poderosas, entre las que está, por supuesto, Bayer Monsanto, Bayer, que tiene que ver con el nazismo exactamente como lo dice, la Bayer se hizo rica en tiempos de los nazis en Alemania. Claro. Bueno, y acá en Chile Semillas Baer. Todas esas son grandes semilleras, que son las que hacen la exportación hacia afuera de semilla transgénica, y que ahora lo que quieren, y han estado haciéndolo y por eso, pero te digo, todos los días en el Congreso, ante el Ministerio de Agricultura, porque ellos quieren extender su negocio al mercado interno, de manera que todos los experimentos que hacen los puedan probar primero, nos tengan a nosotros de conejillos de India. Entonces ellos tienen lista uva transgénica, tienen lista limones transgénicos que lo han experimentado en el norte, y en Arica tienen listo el maíz transgénico, según ellos, resistente a la sequía, y una lechuga transgénica. Todo esto es público, porque son proyectos que han sido financiados con fondos del gobierno, ¿ya? Entonces, pero queda quedan ahí detenidos porque no los pueden largar al mercado interno, y como no tienen pruebas tampoco los pueden exportar hacia afuera. Y lo que ocurre es que el SAT dijo, el decreto que tenemos del año 2001, ya muy antiguo, que se refiere, insisto, a las semillas que se importan para multiplicar en Chile, entonces lo vamos a actualizar y lo presenta como una actualización. No es una ley, es un decreto. Y dice que, según ellos, se acogen a algo que les ha dado la Contraloría, que estamos investigando qué significa, el poder para hacer decretos que no pasan por Contraloría. Decreto exento se llama. Así está, aparecen los vistos y en el considerando. Dice, bueno, que el visto dice que en vista a la resolución de Contraloría pasamos adelante con esto y empiezan a dar los fundamentos de esto, que es actualizar, porque hoy día las empresas tienen muchas nuevas necesidades producto del avance de la biotecnología. Y entonces entran en un decreto de antes, tenía 20 páginas, y se preocupaba un poco, no mucho, pero algo, de cumplir, por ejemplo, con el convenio de biodiversidad, de protección de la biodiversidad, del cual Chile es firmante. Entonces tenía una serie de medidas respecto de estas semillas que ingresaban para ser multiplicadas acá. Nada, y todo eso voló de la resolución nueva. No hay ni un detalle de los procedimientos que se van a seguir, del cuidado para que no contamine, nada, nada. Y el punto clave de esto es el artículo número 3, que habla de la autorización y sus tipos, cuando se autoriza para cultivar. ¿Quieres que me detenga o Lucía, pero si a nosotros nos encanta escucharte porque eres clarísima. Ya, bueno, el decreto este tiene, como te digo, varios artículos, pero el esencial es el número 3. El número 3 se refiere a la autorización de esta semilla, como te digo, transgénica. Ellos le llaman modificada, organismo modificado genéticamente. Pero nosotros lo conocemos por transgénico, que es la manera como en general le decimos, ¿no? Entonces, ellos definen que no hay que hacer evaluación de riesgo, solamente un análisis. Claro. Se hacen un análisis de la semilla transgénica que les mandan, que en el fondo leer los papeles que le manda la empresa, leer y aprobar. Y no hacen una evaluación de eso, porque antes, como te digo, el primer decreto decía, tenemos que analizar y después tenemos que evaluar. Y hacía una distinción. Si está entrando una semilla que es de una especie que es originaria de Chile, le vamos a poner mucha más atención y nunca vamos a cambiar las restricciones que le ponemos, decía el decreto antiguo, ¿ya? Porque hay semillas, como tú a lo mejor sabes, como las papas de Chiloé, el maíz, el mismo tomate, que son originarias de Chile y de otros países de América Latina. Claro. Pero de Chile, fundamentalmente hay algunas razas, le llaman de maíz, hay el tomate es realmente de Chile, y papas también, ¿no? Lo compartimos con Perú. Entonces, el otro decreto era bien categórico en que una vez que se aprobaba que ingresaran la semilla transgénica de alguna de estas especies, nunca más se le iban a cambiar las condiciones de rigor, digamos, para su cultivo, de manera que no contaminen estas especies que son originarias de nuestro territorio, para que no se pierda esa especie. Bueno, en este decreto eso desaparece. Y el artículo 3 habla de que se autoriza no solamente los eventos importados, que es lo que ocurre hoy día, te insisto, llegan transgénicos de Estados Unidos, fundamentalmente. Y dice entonces en el punto 3, punto 3, punto 4, inciso, no sé cómo le llamaría, dice, se utilizan los eventos importados y los eventos le llaman también transgénicos desarrollados en el país. O sea, esos son los que te digo, claro. El limón transgénico, el maíz transgénico, ta, ta, ta. Y se utilizan, dice, para lo siguiente, permanencia para siembra, almacenamiento, acondicionamiento en el país de eventos para su uso futuro. Y no explica cuál es el uso futuro. Entonces ahí está la cosa. O sea, está escrito en clave, como suelen ser los documentos de gobierno, para que no entendamos, pero los que hemos estado años estudiando el tema, sabemos a qué apunta esto. Un futuro no puede ser otra cosa que cultivarlo y venderlo, claro, en Chile, comercialización. Cosa que no pueden hoy día. Oye, y también hablan de confinamiento, un poco como quizás yo lo leía, pensaba que era una especie de restricción, una especie de confinarlo para que no contamine otros huertos, otras plantaciones, ¿o no? Claro, el confinamiento es lo que se hace para cultivar una variedad cuando no se desea que esté al aire libre, ¿ya? Entonces se realizan pruebas de campo o se realizan en un lugar, ponte tú, que es un predio, que le ponen algunas vallas, algunos letreros afuera, no pasar, qué sé yo, y que, o sea, ¿cómo opera esto en la práctica? Opera que el que sembró hoy día maíz transgénico de fuera, no este otro que están desarrollando acá, habla con su vecino y le dice: usted no puede sembrar maíz. Y el vecino le dice: pero ¿por qué? Pues yo siempre he sembrado maíz para vender en la época del pastel de choclo, qué sé yo. No puede, porque usted me puede contaminar a mí, imagínate, pero así es. Y entonces le ofrecen comprarle, para que no, le ofrezco, le dicen. Y él entonces, el pequeño agricultor, acepta muchas veces por necesidad, entonces le paga para que no siembre. Y si él no quiere, a veces le han llegado a quemar los cultivos. Claro. Eso ocurre hoy día. Sí. Eso es como las normas que hay hoy día. Pero muchas cosas de esas, como te digo, acá desaparecen. Porque dice, las autorizaciones en el punto 3.2, dice que van a ser para liberación confinada, o sea, esto que yo te digo que es en un sitio que está muy delimitado, pero dice después que permitirá, en el punto 3.2, realizar pruebas de campo, multiplicar el material, almacenar, acondicionar este nuevamente para su uso futuro. Tampoco dice qué tipo de uso futuro. Después dice lo siguiente, y acá esta otra frase también es súper clave: para otros propósitos se requerirá autorización expresa del servicio o del organismo competente. Bueno, entonces si el que produce, como te digo, el limón transgénico no está seguro si lo va a poder comercializar o no, de acuerdo a esto, le dice: oiga, sal, le escribe una carta, esto significa que de ahora en adelante yo puedo vender mi limón transgénico, y el sal le va a contestar que sí. Pero no está dicho expresamente acá, pero está la facultad de ellos para decidir. Claro, y dicen un poco que lo van a estudiar caso a caso. A mí eso también me huele a no sé. Claro, caso a caso, porque tampoco, como digamos, estos trabajos son caros, tampoco son tantos, claro. No son miles de productos que van a analizar. Entonces, caso a caso, tendrán, como te digo, yo de lo que sé son estos, pero puede haber más que en este momento. Ah, también hay cereza, fíjate, también hay cereza transgénica, porque todo esto se hace mediante cómo. Hace convenio la FED de Fruta, la Federación de Fruta, y se acogen a proyectos con Corfo y hacen convenios con a veces con INEA o a veces con otros desarrolladores que pueden estar en la Universidad del Maule, en la Universidad de Concepción, yes, en la Universidad Católica o en la Universidad de Chile para estos proyectos. Y se hacen con fondos públicos. Eso, entonces, es importantísimo. Es terrible porque la cantidad de dinero que han invertido es tremendo el Estado de Chile. Entonces esto tiene, desde el punto de vista de los negocios, que es lo que nos van a decir, tiene toda la lógica y es lo que alegan ellos en su lobby. Y yo dije, pero ¿cómo? Yo investigué con fondos públicos y ahora no me dejan vender. Ese claro. es el lobby que hacen. Pero nadie considera el tema de la bioseguridad. Nadie considera que estos productos transgénicos se usan con herbicidas sumamente peligrosos como es el glifosato, que tiene lleno de cáncer aquellos lugares donde se usa en demasía el glifosato sin control alguno. Sí, pensemos en el contexto de la conmemoración del Día de Trabajadores y Trabajadoras, de las personas que trabajan en las temporadas. Claro, claro. Todo esto es súper complicado porque no se advierte del peligro a quienes se meten en estos trabajos. Y por tanto, si ellos contraen cáncer, que no va a ser al tiro, porque tú sabes que en el uso de plaguicida hay dos situaciones. Una es que te puedas intoxicar de inmediato con algunos que son muy fuertes, como el paraquat, y caes desmayado y en ese caso ya te llevan a un servicio de salud y se sabe que es por el plaguicida. Pero en el caso del cáncer no, pasan al menos 5 años. Entonces tú puedes haber estado trabajando como multiplicador de maíz transgénico o como cosechador en el campo de estos, este tipo de productos, pero después no te, nadie te va a hacer la transición. ¿Aló? Te perdimos un poquito. ¿Aló? ¿Sí? Ahí, sí. Te perdimos un poquito el audio, pero... Ah, perdón, ¿desde qué minuto más o menos? No, hace par de segundos atrás. Bueno, en los hospitales, cuando llega un paciente, por ejemplo, en la región del Maule o en la región de O'Higgins, por cáncer, no es seguro que le pregunten. Usted claro. Hace 5 años trabajaba en el campo, claro. ¿En qué tipo de cultivo? No, tendría que serlo el médico muy consciente para que le pregunte eso. Claro. Entonces, no tenemos una pesquisa, pero sí sabemos por lo que es la estadística internacional, por lo que son las miles de demandas contra Bayer Monsanto que hay, el glifosato produce cáncer. Claro. Oye, Lucía, se nos está yendo el tiempo. Y es importantísimo saber qué podemos hacer, a qué estamos llamando también para Exacto. poder frenar esto, porque esto no está sí. Firmado y sacramentado. Mira, lo que estamos haciendo, yo pertenezco a una campaña que se llama Yo no quiero transgénicos en Chile. Tenemos una página web, www.yonoquierotransgénicos.cl, y un Facebook también, con ese mismo nombre. Y ahí vamos a diseñar los pasos, a publicar los pasos de la campaña, pero en el fondo lo que queremos es que inundemos con carta al SAC en el periodo de observaciones que está ahora. El SAC tiene un correo electrónico que es participacion@sac.gov.cl. Repito, participacion@sac.gov.cl. Y allí, en este correo, es donde debemos mandar las cartas. Pero yo estoy pensando en hacer algo a nivel público, o sea que, bueno, público con las circunstancias que estamos ahora. Pero suponte tú que nos pongamos de acuerdo que el día tal, todas las organizaciones vamos a mandar a los correos del SAC nuestras observaciones. Y vamos a hacer nosotros un documento que permita que cada uno escoja la observación que le parece más relevante para su quehacer. O sea, si tú eres consumidor, va a ser los efectos en la salud. Si tú eres agricultor, va a ser, digamos, los problemas que trae de contaminación a los suelos o para tu misma salud como agricultor. Porque esto se puede abordar desde muy diversos ángulos. Entonces, estamos haciendo un estudio intensivo, buscando opinión también de gente que conoce el tema y de quienes en las organizaciones hemos estado defendiendo la semilla y la biodiversidad para que podamos hacer una campaña muy fuerte que detenga este intento, que también vamos a preguntar a la Contraloría cómo es posible que puedan hacer un decreto exento para un tema de tanta discusión y que aprovechen este minuto. O sea, esto no es casual, claro. Que tiren el decreto ahora cuando no podemos ni siquiera ir a la puerta del SAC en masa y hacerle una foda, ¿no? Bueno, a lo mejor sí podemos. Oye, Lucía. Bueno, Lucía, lo que pasa es complejo, es sí, complejo, ¿no? No, sí sabemos. No, sí sabemos, Lucía. Oye, una solidaridad para los compañeros y compañeras que ayer se atrevieron y siguieron con la protesta ya en la Plaza Dignidad y también en Valparaíso, que hubo tremenda represión. Así que toda mi solidaridad con ellos y con los miles de presos políticos que tenemos todavía en prisión por la revuelta popular. Eso, muchas gracias, Lucía. Esperamos verte pronto y abrazarnos con mucho cariño. Entonces lo vamos a dejar como noticia en desarrollo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que se viene, por qué favor. Campañas vienen. Yo no quiero transgénicos.cl, recordemos participacion@sac.gov.cl y, bueno, considerar también de que todos los directores del SAC firmaron están cuadraditos con este decreto exento, así que es una cuestión del gobierno, pero ahí con harta fuerza. Muchas gracias. Agradecido. Que estés bien, Lucía. Muchas gracias por este Igualmente, contacto. A ustedes por darnos la oportunidad. Nos escuchamos. Chau. Chao.